nunca vivirás, que no sabes y seguro me comparas. Lucho es un rocker, Lucho no es un mod, Lucho no es un viejo de Querétaro, porque Lucho un puto es una llorilla de la vida, el público de Pony en Acapulco con su popo y su guitarra. Y dice Lucho se volvió y exclamó: vente Lucho y vente ya, con tu suerte haz mi vitral, canto real de hoy mi clavín y yo el de miedo. Lucho es un rocker, de esos es tu capaz. Lucho no es un mod, Lucho no es un viejo de Querétaro, porque Lucho es un pez rayo y de edad. Lucho es un rocker, de esos que tú conoces. Okay.